La HR 1090 de AM. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Regresamos. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM.

noches como la luna. HR. Pero Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Regresamos.